Prepárate para escuchar El tonto del el pueblo, tonto el tonto del pueblo, el tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. La abeja melífera es una piedra angular en el medio ambiente, esencial para nuestra alimentación. Pero este animal se está extinguiendo en todo el mundo. Vengo de la mejor colmena. Estamos a tiempo entonces, y si recién llegás al programa, estamos acá hablando con el señor Gabriel, apicultor del Valle. Y estamos a tiempo, las puertitas de esta colmena siguen abiertas en el curso y siempre terminamos este programa con una... con una reflexión dirigida a este horizonte de niñeces que es Voces del Río. Mensaje le podrías dejar sobre la importancia, ¿no?, de la abeja en la biodiversidad. Tengo que hacer algo, al parecer ustedes los humanos no están pensando, me están matando. ¿Cómo se te ocurre con pesticidas dañarnos? Es obvio que su campo no vamos a polinizarlo. Mi dardo te apunta, Monsanto bueno. Qué linda pregunta, la verdad. Y yo lo que le diría a los chicos es que imagínense, primero que agarren, vayan a la cocina, si tienen miel, destapen la miel, prueben un poquitito de miel y sientan que esa miel que están probando, la abeja la fue a juntar de miles y miles de flores diferentes. Después la trabajaron, la pusieron en sus panales, la cuidaron, la guardaron ahí con mucho amor, y eso que están probando salió de un montón de plantas y de flores y de este bichito, digamos, que es maravilloso, digamos, que es un insecto hermoso que sirve para polinizar, que está presente en la naturaleza y que siempre es como, para mí, como un ícono de lo que es la naturaleza, ¿no? El símbolo de la abeja. Gracias. Gracias. Gracias, Fabi. Gracias. Yo, amor, amor, no hay miel, no hay miel. Es otoño, muchachos. Salid a caminar. Otoño en su momento inicial más hermoso. ¿No os engañará este azul casi alegre? ¿Alegre? ¿La profundidad tiene alguna vez alegría? ¿No os engañará este verde joyante por momentos? ¿O esta invitación alada de la tarde? No, una honda presencia deshace las azules sombras y apaga la alegría del campo. Un luminoso, puro sueño que tiembla. ¿Cómo? ¿Y la tarde no se corona de flores, como de un fuego quieto de ángeles guardianes? Ya está el viento, muchachos. El viento del otoño. Del otoño violento o suave, casi como un suspiro. Una enfermiza alma, ¿de qué oscuros reinos? Que revela en las cosas un herido pensamiento de sorprendidas criaturas. El viento, niño fúnebre que juega con las últimas ilusiones del cielo, hasta darle una aguda limpieza de extraño agua espinal. El viento, muchachos. El viento infinito. Juan Laurentino Ortiz. Juan L. El otoño. polo en realidad tiene, es un bebé, tiene un año, es muy joven, entonces bueno, tenemos un ciclo de producción que comenzó. Gonzalo Mendoza, coordinador polo agroecológico, entrevista del programa Voces del Río. Desde el armado, digamos, desde el inicio, y tal vez la producción de frutales lleva un periodo de tiempo un poco más... más largo, y también hace falta otro tipo de, digamos, de infraestructura como para poder hacerlo, pero bueno, hay algunos frutales que se pueden hacer, que los vamos a poder hacer, y bueno, una cuestión más de tiempo tal vez. Claro, yo pensaba en dónde está la huerta, ¿no? Porque cuando me dicen agroecología, ¿no? Yo me empiezo a imaginar todo mezclado, biodiversidad. Claro, bueno, en el espacio de la huerta sí tenemos tenemos algunos frutales de carozo plantados, ahí hay damascos, duraznos, ciruelas, sí, están plantados en la periferia, digamos, de todo el polo. Por el lado de adentro hay tenemos unos 20 o 25 frutales más o menos plantados, pero no estamos produciendo nosotros, digamos, nuestros propios frutales como para poder ofrecerlos así a la comunidad. Por ahora, pero bueno, por ahí cuando se sume alguna fuerza más vamos a estar haciéndolo. Sí. Y hay un proyecto ambicioso relacionado con el PAICOR, muy importante para salud nutricional de las niñas de la región. Sí. Sería novedoso, no sé si a nivel departamental sería el único, o a nivel hasta provincial, me animaría. Quizás esa información la tengas mejor, pero podés comentarnos un poquito cómo es este proyecto. Mira, empezó el proyecto PAICOR, empezó también en conjunto con el polo, como la idea o la necesidad de producir alimentos sanos para el PAICOR, para todos los niños que van a... para todos nuestros niños, porque son los niños de acá, digamos, de la gente que vive acá. Entonces, sí, empezamos desde el polo a producir el año pasado, y pudimos hacer efectivamente algunas entregas de esas verduras, felizmente, ¿no? De zanahoria, entrega de zanahorias, de acelga, mayormente. Y nos dimos cuenta por la demanda o por la cantidad, ¿no?, de productos que hay que entregarle al PAICOR, y aparte sosteniéndolo durante el año, que desde el polo mismo, en el espacio del polo, no iba a ser posible llevarlo adelante en esos volúmenes. Y hace un mes, un poquito menos de un mes, ya 3 semanas, se empezó con un proyecto de producción del PAICOR en Casa Común, que cuenta con un espacio grande ya. A nivel, vamos a hacer una huerta a nivel extensivo, un poco más grande. Tenemos hasta 3 hectáreas o un poco más inclusive para trabajar con esa huerta. Y realmente ahí se abre el panorama diferente. Digamos, podemos darle una amplitud mucho mayor a la producción que estamos haciendo hoy en la actualidad. Y bueno, ahí está encargado, están en tres chicos que estaban participando de la huerta, hoy están abocados específicamente a la producción del PAICOR. Hoy justamente empezó a trabajar a desparramar. Encontramos una gran cantidad de materia orgánica que era de una producción de pollos de enfrente, que hace mucha cantidad de años que está ahí compostado, que nos sirve muy bien como fertilizante. Así que sí, empezamos con el laboreo de la tierra. Y sí, vamos a hacer todas las verduras que el PAICOR demanda desde ese espacio, desde el espacio de Casa Común. Así que... ¡Qué genial! Sí, estamos re contentos. Muchísimo, 3 hectáreas. Y respecto a capacitación o mano de obra, porque mira, se van a necesitar muchas manos. Sí, ahora empezamos, digamos, la temporada, digamos, de invierno. Es una temporada donde por ahí hay menos trabajo o menos labores culturales, digamos, sobre la tierra para hacer. Y como también estamos en el arranque, entonces con 3 personas más o menos vamos a darle un buen impulso al arranque este, pero sí, para cuando llegue la primavera vamos a tener que sumar fuerzas ahí. Pero es un proyecto hermoso, súper interesante, inclusive para poder abastecer al PAICOR y soñar con algo más, porque da las condiciones del lugar son muy buenas, y también hay proyectos

puedes vender fracking para el señor Burns. Porque jamás había sido ascendido. Una vez pensé que sí, pero era un despido con palabras rimbombantes. Así que júzguenme cuanto quieran. Yo te estoy juzgando. Bien, sigue juzgando. Juzgo. Bombeando dinero del fracking. ¿Es una explosión de gas y dinero? El señor Burns es un vampiro que succiona la sangre de esta ciudad. La matriz energética argentina depende en un 90% del consumo de hidrocarburos. Los procesos poco transparentes de decisión y apropiación se encuentran fuertemente centralizados y privatizados. El Observatorio Petrolero del Sur, más conocido como OPSUR, trabaja las acuciantes problemáticas de energía, ambiente y derechos colectivos con un abordaje holístico. Vamos a escuchar a uno de sus referentes, Fernando Cabrera, con la delicada situación ambiental que está viviendo la localidad de Allén, en la provincia de Río Negro. Allén es una localidad a la vera del Río Negro, en el alto valle del Río Negro, una localidad donde se festeja la Fiesta Nacional de la Pera, que históricamente, desde principios del siglo pasado, se dedicó a la fruticultura y que desde principios de esta década, a partir de 2011-2012, empezó a explotar hidrocarburos no convencionales, es decir, gas mediante la técnica del fracking, la empresa YPF, en la misma zona donde hay chacras. Por lo tanto, se da una competencia por el suelo y por el ambiente entre las petroleras, entre YPF y la histórica producción frutícola de la región. Hay unos 200 pozos ya realizados en esta etapa. Y si bien no hay mucha población, es una población más bien rural, hay distintos pequeños barrios y localizaciones que han tenido algunos debates en torno a la explotación. Uno de ellos es un pequeño barrio, se llama Calle Ciega 10, donde en un recorte de chacra, es decir, una zona que no era de ninguno de los propietarios la tierra rural, se asentaron una serie de familias, unas 15 familias, y donde a pocos metros de su casa hay dos grandes locaciones. Fundamentalmente una, que desde que empezó a realizarse explotó dos veces, tuvo frenada por acciones judiciales, hay una causa vinculada con esa locación puntual, pero bueno, básicamente la cercanía con los pozos es lo que atribuyen los vecinos como causantes de distintas dolencias y enfermedades en distintas personas, pero lo que ocurrió recientemente es que en dos niños de ese barrio empezó a aparecer una extraña enfermedad, una extraña dolencia, como una especie de sarpullido, para decirlo rápidamente, raro en la piel, y que los médicos del hospital de la localidad de Allen no pudieron determinar el origen, y bueno, es otra razón más para decir, para que los vecinos sostengan, que es justamente la explotación la que le está generando afección. Ellos vinculan básicamente la cuestión de las emisiones y de las quemas de gas como el causante de dolencia. Esto sería algo más en la piel, pero también respiratoria y de otro tipo. Por eso vienen como intentando reclamar y visibilizar la situación, denunciando la presencia de los pozos, de la actividad petrolera, que ya decía recién, estuvo frenado un tiempo por la justicia, después ese freno venció y volvieron a explotar, y bueno, estamos en la etapa nuevamente donde en esa área, en Allen, empieza a aparecer de nuevo grandes torres perforadoras para hacer fracking, que hay que ver cómo se desarrolla esta nueva etapa, pero en principio los vecinos vuelven a ver las torres y vuelven a sentirse o a tener dolencia en el cuerpo, por lo cual genera este tipo de relaciones causales. El tonto del pueblo. Tonto.